Hola, Gonina, secretario municipal de Desarrollo Humano y Social. Un poco quisiera que nos cuentes cómo está avanzando este proceso de transición según el cronograma, don Hugo. Muy bien, primeramente saludar a todos los radioescuchas de esta emisora tan prestigioso. El gobierno autónomo municipal de Achocaya, evidentemente, en estos momentos se encuentra en esa etapa de transición municipal transparente. En tal sentido, es de que hemos empezado el día lunes 18. Ya con el área de desarrollo humano, sí. Hemos hecho ya la transición, la verificación de la documentación, de los activos fijos, de todo lo que corresponde en el tema de lo que es educación, salud. Uh-huh. En el tema de salud, por ejemplo, hemos ido centro por centro, hemos ido puesto de salud por puesto de salud, hemos verificado minuciosamente el tema de los activos fijos, el tema de la infraestructura, el avance en los diferentes centros de salud. Uh-huh. Evidentemente hay muchas falencias y muchas necesidades, pero uh-huh. también nosotros estamos dejando todo lo que es la información necesaria para que el próximo gobierno municipal continúe sobre la rueda. Uh-huh. En ese sentido, hemos empezado el día lunes y parte del día martes hemos continuado, porque no es fácil hacer la inventariación o la verificación de los activos fijos, porque tenemos tres establecimientos de salud, como es Apóstol Santiago, Tuni y La Yuri. Asimismo, en Apóstol Santiago depende un puesto de salud, que es el Zona Norte. Asimismo, del distrito número 9 tenemos dos puestos de salud, como es en el distrito 8 y en el distrito 9. Ya. Asimismo, en esos dos distritos grandes existe mayor cobertura, existe mayor demanda de atención de salud. En ese sentido, nosotros también, dentro de nuestra gestión, hemos cumplido. Aparentemente parecía que no se ha hecho, no mucho, pero viendo toda esta situación, nosotros hemos verificado de que se ha hecho un gran avance con el equipamiento, primero con la creación de los puestos móviles en los distritos, luego el equipamiento correspondiente. En ese sentido, el día miércoles hemos continuado con el tema de la transición de la anterior semana. Hemos continuado con transición del tema salud, educación también, pero ya la entrega de las oficinas como corresponde. ¿Ya? Se ha hecho ya la verificación también de los activos, de la documentación que existe en la oficina de Dirección de Salud y Deportes, asimismo de Educación y Culturas. En ese sentido, lo que resta, bueno, y todas las áreas que dependen de las dos direcciones, por supuesto, ¿no? El tema de lo que es desayuno escolar, el tema de defensoría, el tema de adultos mayores, el tema de género, gestión social. Lo que se ha hecho es la verificación correspondiente por la comisión de transición entrante del próximo alcalde. Pero sí, de acuerdo a las normas, como corresponde, lo que nos faltaría a nosotros es ya hacer la transferencia de toda la información, toda la documentación que nosotros tenemos listo, que ellos también han verificado. Eso lo vamos a hacer el día jueves, este jueves 28, si no me equivoco. Vamos a hacer ya la transferencia de toda la información y de los activos fijos a los posibles nuevos funcionarios, que seguramente ya van a empezar sus actividades el día lunes, ¿no? Lo cual, de acuerdo a las normas, nosotros estamos cumpliendo, ¿no? Cumpliendo, de acuerdo siempre a la política de una transición municipal transparente. Hemos cumplido, quizás en un 100% no, pero sí hemos llegado a un 90, un 95, 96%. ¿Cuál corresponde? Entonces, en ese marco, el día jueves estaríamos haciendo ya lo que es la entrega de la documentación, inclusive si es de todo lo que es el área de mi área de desarrollo humano, de mi oficina y todas las áreas correspondientes, ¿no? En esta etapa de transición solamente están verificando documentos, si existe o no existe, y solamente el jueves se va a hacer la entrega definitiva, digamos, de acuerdo a esas verificaciones. Lógicamente, lo que se ha hecho es la verificación de los documentos existentes, de los activos fijos existentes. Entonces, lo único que van a hacer el día jueves es ya prácticamente hacer la entrega a través de una notaría de fe pública, ya para dar la fe correspondiente y ahí cerrar, digamos, toda esta situación, ¿no? ¿Algo más que desea agregar, profe Hugo? Agradecer simplemente a todo el pueblo de Achocaya. Bueno, durante esta gestión 2010-2015 hemos hecho grandes logros, principalmente uno de los logros grandes y significativos ha sido dar estabilidad al gobierno municipal de Achocaya. Puesto de que gestiones anteriores, siempre el municipio de Achocaya ha sido un municipio inestable, un municipio rojo. Sin embargo, a partir de 2010 nos hemos encaminado para tener un municipio que esté sobre la rueda, que atienda a sus necesidades, que atienda a su pueblo, y lo más importante, atender al tema de salud, el tema de educación y todas las necesidades que tiene nuestro pueblo de Achocalle. Hay mucho que hacer, hemos avanzado, posiblemente quizás no habremos hecho grandes obras, pero en el camino podemos ir observando de que existen obras, hemos ejecutado nuestro presupuesto del POA de cada gestión y hemos tenido buenos resultados, por lo cual agradecemos en el tema de seguridad ciudadana. Por ejemplo, hoy hemos hecho ya la última entrega, estaba previsto entregar en la gestión pasada, pero hay ciertas situaciones que también se han complicado en el tema del proceso de contratación. Hay que cumplir ciertas normas, procedimientos para que nosotros tengamos tengamos la legalidad correspondiente. Pero sin embargo, hoy se ha hecho realidad, creo que han sido beneficiados todos, tanto los cantones como distritos, tienen motorizados para el tema de seguridad ciudadana. Y quisiéramos quizás exhortar al próximo alcalde, sabemos que tiene bastante trabajo, quisiera que atienda la próxima gestión 2015-2020 prácticamente a los distritos donde hay crecimiento vegetativo. Ahí es donde se necesita, ahí es donde existe mayor crecimiento de inseguridad, crecimiento de la delincuencia. Hay que fortalecer a los distritos 8 y 9, el 7, el 6, y donde existe bastante crecimiento vegetativo durante los últimos años. Sin embargo, felicitar a todas las autoridades que están presentes, sin embargo, creemos que esto continúa. Y bueno, pues entendemos que todo tiene su inicio, también todo tiene su fin, ¿no? Muchísimas gracias.